Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos en esta grabación para el Radio Maratón Transmitiera 2011, que se lleva a cabo con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra, en este año organizado por Puentes al Mundo y por Maestros Sin Fronteras. Y nos encontramos aquí con el profesor Carlos Bravo Reyes, profesor del área de tecnología educativa, y quien nos hablará y nos presentará a los alumnos de la licenciatura en educación desde Bolivia. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Deyanira, y un gusto participar en esta web maratón, que creo que ya está la tercera ocasión en que nuestros estudiantes participan en la misma. Si tienes alguna pregunta, pues adelante. Claro que sí, de hecho es la tercera ocasión que se celebra este evento y bueno, los estudiantes, tus estudiantes han sido parte importante de esta transmisión y bueno, este año no ha sido la excepción, por lo cual les extendemos nuestro agradecimiento. Carlos, si nos puedes platicar para poner un poco en contexto a nuestros compañeros, ¿de dónde son estos estudiantes? ¿En dónde se está dando este trabajo? Bueno, en primer lugar, son estudiantes de la carrera de licenciatura en educación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Nuestra universidad es una universidad que tiene al momento alrededor de unos 60.000 estudiantes y está enmarcada justamente en el departamento más grande de Bolivia, que ocupa alrededor del 33% de toda la superficie del territorio nacional. Estos son estudiantes, con esto que ustedes van a hablar específicamente, son estudiantes del octavo semestre, es decir, que ya lo que les resta son 2 semestres para concluir la licenciatura en educación. Por esto son ya casi licenciados prácticamente, lo que les queda solamente son el último año, los 2 últimos semestres para concluir la materia, la carrera. Y en este octavo semestre ellos llevan todas las materias que trabajan son talleres, es decir, vinculan ya actividades teóricas con las actividades prácticas. En el caso particular de este grupo de estudiantes, en este momento lo que estamos es desarrollando un taller que se llama Taller de Multimedia Educativa, donde trabajamos toda una serie de elementos vinculados a la web 2.0. Muy interesante. Y en este sentido es que se está abordando el podcasting y el webcasting como una de estas herramientas tecnológicas. Sí, sí, perdón. Justamente ellos realizaron hace poco todos un podcasting o un podcast que después lo van a enlazar al blog que ellos están creando. Muy interesante. Bueno, definitivamente. Creo que es bien importante que los docentes que están próximos a estar en servicio en las aulas, pues lleguen con este conocimiento de las tecnologías de la información, con el uso de la web 2.0, porque no podemos soslayar que sus alumnos están bastante involucrados en el área tecnológica, ¿verdad, Carlos? Por supuesto, sí, es importante y más como futuros licenciados de educación, como directores de escuela, como directores de instituciones educacionales, tienen que ser los primeros en dominar este tipo de medios. Así es, pues muy, muy interesante y bueno, no puedo esperar para empezar a entablar conversación con ellos. No sé si ya estén por ahí listos. Sí, no, ya están listos, ya tengo aquí preparado. Bueno, el tool le hace las preguntas que consideren y adelante, Claro que son sí. todos tuyos. Gracias, qué amable, Carlos. Entonces, te paso al primero de ellos, él se presenta y bueno, ya ustedes, tú le haces todas las preguntas. Claro, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas Hola. tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, habla con el estudiante Javier Paulazani Guerrero, de la carrera de Ciencias de la Educación. Hola, Javier. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por ser parte de esta entrevista para nuestro Radio Maratón Transmitierra. Y bueno, la primera pregunta es, aparte de la materia esta del taller de tecnologías educativas, ustedes tienen un taller en educación ambiental, ¿es así? Sí, tenemos dos talleres, taller de educación ambiental 1, donde nos enseñan todos los conceptos básicos, y taller de educación ambiental 2, donde nos enseñan las estrategias para intervenir en proyectos o ya sea en análisis para el impacto ambiental. Muy bien. Uno de los enfoques que está teniendo esta edición de Transmitierra es el involucrar a los docentes y que ellos nos compartan la forma en que el cambio, en la forma en que la protección al ambiente puede empezar en la escuela. ¿Cuáles serían algunas de sus propuestas en este sentido, Javier? Bueno, nosotros básicamente tratamos de hacer proyectos específicos en cada unidad educativa, cosa de que cada docente tome conciencia e incluya de manera transversal en los contenidos la educación ambiental. Eso sería básicamente, y después, claro, que incentivar a que cada uno de los profesores o los docentes de aula sean capaces de desarrollar problemas para resolver temáticas propias del contexto de escuela o en el colegio donde se desarrollan, con la participación activa de los niños, en ese caso, o de los estudiantes. Esa es la dinámica que estamos manejando. Más que todo, se está usando la técnica de estudio de casos para ir a cada contexto propio del lugar y resolver los problemas de manera interna primero. Claro. Eso sería dentro del colegio. Me parece muy interesante el tema, el concepto que manejas de la transversalidad en la educación, porque en muchas ocasiones tratamos de aislar los contenidos, particularmente cuando se habla de educación ambiental. Tratamos de ver el problema de la contaminación o de la escasez de agua como una situación aislada. Sin embargo, al incluirlo en cada una de las materias puede tener un impacto mayor en la vida de los estudiantes, ¿no crees? Claro, sí. En realidad esa es la dinámica. Aquí en Bolivia ya está incluido en la ley Avelino Siñani como transversal, también estaba en la antigua, en la 1565, como transversal la materia de educación ambiental. Este tema en Bolivia ya estaba incluido en las leyes, solo que no se estaba aplicando efectivamente. Ese ha sido el más grande reto en Bolivia como contexto. Ok. ¿Han tenido ustedes ya oportunidad de ir, me imagino, a lo que es las prácticas profesionales, el servicio social? Sí. Sí. ¿Y cuál es la respuesta de los alumnos a esta forma de trabajo, a esta propuesta con la que llegan ustedes como docentes de incluir la educación ambiental en conjunto con las demás materias, en la transversalidad? Muestran cuando llevamos, o depende, nosotros usamos como técnicas para enseñar la educación ambiental los juegos, en la mayoría, o estrategias lúdicas para que ellos lo entiendan mejor y lo apliquen. Pero el problema está en que estas prácticas que hacemos no están siendo constantes todo el medio, y eso hace que como nosotros pasamos las materias semestrales, hacemos clases o hacemos las prácticas en un semestre, no lo hacemos en toda la gestión escolar, y muchas veces los niños quedan a menos con el contenido, y algunos lo siguen, complican, y otros simplemente lo olvidan. Ese es el pequeño problema también que tenemos, ¿no? Claro, la falta de seguimiento. Pues muchas gracias, Javier, por tu participación. No sé si quieras agregar algo antes de pasar con el siguiente compañero. Bueno, en realidad yo creo que un consejo, ¿no? En materia de educación ambiental ya se ha tomado en cuenta, creo que a nivel mundial o más en nacional, en la temática por los cambios climáticos y los desastres. O sea que esto está entrando ya en una relevancia mayor en cuanto a las unidades educativas, y le están tomando en cuenta más rápidamente se va a lograr insertar, ya no simplemente como transversal, sino como una materia más a educación ambiental, más en las prácticas o en la experiencia de realizar actividades ambientales, que creo que es mejor que enseñar teoría. Claro. Bueno. Gracias, Javier. ¿Me paso entonces? Sí, sí, puede pasar al siguiente. Bueno, gracias. A usted. Gracias. Muy buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es Paulina Martínez. Hola, Paulina. Estudiante también de la licenciatura en educación. del octavo semestre. Sí, exactamente. Sí. Okay. Gracias, Paulina. Y bueno, para entrar de lleno en materia, comentábamos ahorita con Javier, tu compañero anterior, en relación a esto de la transversalidad de la educación ambiental en los contenidos educativos. Y él hablaba de algo muy importante, como es la falta de seguimiento de los proyectos. ¿Cuál sería tu propuesta para prevenir esta problemática y que la educación ambiental tenga un impacto mayor en la infancia? Como mi propuesta sería, digamos, para hacer el seguimiento, me pregunta de los proyectos, ¿no? Sí. Ya, tener, digamos que a través de esta institución de la piel, que tenga más contactos de convenios con instituciones, más que todo para el financiamiento que se puede hacer, digamos, y poder desarrollar más proyectos y así tener un desarrollo más continuo. Claro. ¿Cuál sería la problemática mayor en este momento en cuestión ambiental en Bolivia y en esta región donde ustedes se encuentran? A flor de piel, pues se muestra, digamos, lo que es la mala ubicación de la basura. Es decir, lamentablemente, pues, todas las personas nos faltan, ¿no? Aquí, más que todo aquí en Santa Cruz, que es una población muy grande de toda Latinoamérica, donde presenta, digamos, falta de actitud en cuanto al orden y lugar que se le debe dar a lo que es la basura. Okay. ¿Y de qué manera podemos trabajar este aspecto con los niños para propiciar una cultura de mayor conciencia hacia el desecho de la basura? Pues desde mi punto de vista, primero demostrando con ejemplo, ¿no? Claro. Ejemplo desde los educadores hacia frente a ellos, ¿no? Y luego vamos realizando o desarrollando contenidos de concientización, más que todo para que ellos cambien de actitud en cuanto a lo que es, digamos, la gran importancia de que la basura esté seleccionada, ¿no? Para poder así tener la facilidad de reciclarlos y de llevarlos a su lugar debido, porque mayormente lo que se ve acá la basura es que no tenemos un orden de dónde ubicarla y de cómo seleccionarla. Ese es el gran problema y eso sería, digamos, mi iniciativa en cuanto al desarrollo de los niños para cambiar actitudes de allí. Muy interesante. No sé si tengas algo más que agregar, Paulina, o si quieras cederle por ahí el micrófono a alguno de tus compañeros. Pues sí, hay compañeros que quieren, pero agregar simplemente, primeramente agradecer por este contacto y este 22 de abril, que es el Día de la Tierra, a todos los que estamos en contacto y nos van a escuchar, pues es hora, ¿no?, de tomar conciencia y más que todo cambiar de actitud frente a nuestro entorno que es donde habitamos y debemos valorarla para posteriores generaciones que vienen, ¿no? Claro. Lo que se llama decir hijo de nuestros hijos, porque de tal manera es ellos donde van a quedar, van a tener, digamos, dificultades, ¿no?, para llevar una vida o una calidad de vida en cuanto a su entorno vivir. Claro. Sí, y agradecerle a usted y será esta otra oportunidad conmigo. Claro, no, al contrario, el agradecimiento es nuestro. Realmente va a ser muy interesante escuchar las voces de los futuros educadores en este maratón, no solo de los maestros que a lo mejor ya tenemos muchos años en el servicio y hemos perdido un poco el entusiasmo. Va a ser muy, muy bueno para todos escuchar sus voces de los maestros que vienen a las aulas en los próximos años. Gracias, Paulina. Muy bien, muchas gracias. Le voy a ceder entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Moisés Hurtado. Hola, Moisés. Buenas tardes. Bueno, pues de nuevo agradeciéndole su participación en este evento Transmitierra 2011. Te comentaba en esta ocasión dándole un poco el enfoque a lo que se puede hacer desde el salón de clases, a cómo podemos proteger el ambiente desde el trabajo en el aula. Sabemos que los niños pueden ser un factor de cambio muy importante y bueno, en manos de los maestros está iniciar el camino con estos niños. Y yo tengo para ti una pregunta particular en el caso del agua. ¿Cuál es la situación? Tengo yo entendido por ahí que en Bolivia hubo un problema con la privatización del agua. ¿Estás tú enterado de esto? Si pudieras platicarnos un poco de este asunto del agua. Sí, correcto. Hace unos, exactamente en 2003, uh-huh. El gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada se intentó privatizar este elemento vital. Y a causa de ello ha sido el descontento de la población, obviamente, y ha habido o sucedió revoluciones sociales, ¿no? Entre ellos la guerra del agua, la denominada guerra del agua, donde se opusieron rotundamente, en particular los originarios del campo, ¿no? Claro. Porque pretendían cobrarles por el elemento de vida, ya que sin esto no podían sembrar y en otras palabras, iban a cobrarle por el agua, que debería de ser un derecho humano, como dice nuestro gobierno de hoy en día, ¿no? Y sí, sucedió la guerra del agua y salió ganador, pues no, el pueblo, ya que no se pudo concretizar el objetivo del gobierno entonces de privatizarlo. Y ahora hay un sinnúmero de conferencias sobre el agua y nuestra constitución también indica que el derecho humano es uno de ellos, el agua. No se puede privatizar, tiene que ser de forma gratuita y en caso que se pagase no remunerar mucho. Uh-huh. Es esto lo que te puedo comentar sobre Qué interesante, muy, muy interesante. Y mi siguiente pregunta va en el sentido de esta experiencia con la guerra del agua, esta amenaza de la privatización, ¿cambió la visión de la población en cuanto a la protección del agua como elemento vital? Correcto. Ha cambiado trascendentalmente, ya que ahora, antes no existía, pues no ese artículo en nuestra constitución, y ahora se hace una serie de conferencias en los lugares rurales, se le explica que debemos cuidar el agua con una serie de talleres de mano del gobierno, ¿no? Y también es una, como el gobierno intenta realizar que sea una materia troncal, lo que es el medio ambiente, y claro que eso engloba también el agua, ¿no? Claro. Y sí, nos están capacitando sobre ello, pero en particular lo que usted comentó sobre el agua, que ya que sin esto no existiría vida, ¿no es cierto? Claro, claro. Y bueno, es muy, muy importante que los maestros lleven ese mensaje a las aulas, ¿verdad? Sí, correcto, pero nosotros en particular, existen aquí en Bolivia un lugar donde capacitan a maestros, lo cual no somos maestros nosotros. Nosotros somos investigadores, lo que hacemos nuevos currículos. Oh, entiendo, entiendo. Y entonces, bueno, su visión sería o su función sería asegurarse que este cuidado del agua y la educación ambiental en general sea parte de esos currículums. Hola. Ya estamos por aquí de regreso. Sigo con... Ya. ¿Quién está? Moisés Hurtado. Moisés, ok. Sí, Moisés, sí. Estábamos por ahí con la pregunta de... Entonces, su labor es... básicamente asegurarse que el contenido esté dentro o promover que estos contenidos estén incluidos en el currículum educativo. Correcto. Ahora, recientemente nuestra ley de educación, a ver, el señor Elizardo Pérez, que se aprobó por la Cámara Legislativa, ahí también hay un artículo que indica que es troncal una materia de derecho de la madre tierra, dice de nuestro presidente, que primero nosotros ya los derechos humanos pasaron a ser segunda parte. Ajá. Ahora lo más importante es el derecho de la madre tierra, que ya que sin ella no existiríamos nosotros. Entonces yo veo que hace un cambio trascendental en nuestras leyes, que de alguna manera va a repercutir para algunas otras naciones. Es eso que puedo comentar, claro, sobre nuestra situación. Sí. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar o si quisiera cederle el micrófono por ahí, si hay otro compañero. Sí, muchas gracias por la atención y sí, voy a pasar a un compañero. Gracias, Moisés. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Buenas tardes, soy Richard Aguirre Ortiz, estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación aquí en Santa Cruz, Bolivia. Hola Richard, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta edición de Transmitierra 2011, celebración del Día de la Tierra, en este radiomaratón que llevamos a cabo por parte de Puentes al Mundo y en esta ocasión de Maestros sin Fronteras. Bueno, en el área de desarrollo de currículum, que me queda ahora más claro que es el enfoque de esta licenciatura en Ciencias de la Educación, ¿cuál sería el papel de ustedes como profesionales para promover el cuidado del medio ambiente? Bueno, nosotros en esta área, especialmente el área de diseño curricular, nos encargamos específicamente en el diseño y rediseño de mallas curriculares, actualizar las mallas para los distintos centros educativos, ¿no? O también pueden ser universidades, para mallas curriculares para carreras universitarias. Entonces, nuestra área de especialización y que se necesita mucho, especialmente acá en nuestro país, en Bolivia, hay muchas mallas curriculares que están ya muy, muy, muy antiguas, ¿no? Y necesitan actualización para mejorar la calidad educativa. Claro. ¿Y qué tan abiertas están las universidades? Perdón mi ignorancia, no sé si la educación universitaria en Bolivia sea proveída por el Estado o si haya instituciones privadas. ¿Quién decide el currículum o la malla curricular de las universidades? Ya, aquí en Bolivia hay universidades privadas, y también hay en cada departamento universidades estatales, autónomas estatales. La malla curricular viene en un tronco común desde el Ministerio de Educación, ¿no? De ahí ya sí se rediseña de acuerdo a las condiciones y a las necesidades de cada departamento. Se lo va ajustando de acuerdo a las necesidades que tienen los estudiantes. Claro, para que siga siendo relevante para cada institución y para cada región. Exacto. ¿Verdad? Okay. Exactamente. ¿Y cuál es la visión de las universidades en estos departamentos? ¿Hay disponibilidad al cambio curricular, a incluir materias como es la educación ambiental? Sí, mire, más bien gracias a Dios, a los nuevos líderes o los que están al mando de las universidades, los dirigentes, directores de las universidades, las instituciones educativas, son flexibles en esa parte, tienen toda la disponibilidad de que se rediseñen las mallas curriculares, se actualice. Claro que eso demora un poco, ¿no? Es un poco complejo, pero se lleva a cabo, se está haciendo y gracias a Dios está dando buenos resultados. A raíz de esta apertura se han creado nuevas carreras con un enfoque muy particular en el área de educación ambiental. En el área de educación ambiental, sí, mire, específicamente en los colegios se está rediseñando la malla curricular para las unidades educativas, donde se está implementando ya la educación ambiental como una de las asignaturas donde van a estudiar los escolares, ¿no? Como una de las asignaturas, y eso va a ayudar bastante, ¿no? En las universidades también se han abierto nuevas carreras relacionadas con la temática ambiental, y la verdad creo que es tiempo, ¿no? De que se tome en cuenta, se le dé valor a esta área, a este tema que en este tiempo, digamos, aqueja mucho a la sociedad. Claro, claro, pues qué bueno, realmente es un gusto ver que hay apertura de las instituciones, que hay interés, y bueno, ya quedará en manos de los maestros entregar o deliberar ese currículum y tener un impacto mayor en la sociedad. Así es, esperamos, siempre nosotros estamos trabajando con esa visión, ¿no?, de que podamos mejorar el sistema educativo en todas las áreas, ¿no? Especialmente ahora en la área de ambiental. Queremos trabajar mucho en esa área porque vemos las condiciones de nuestro planeta y es preocupante. Y en ese sentido estamos diseñando proyectos, rediseñando mallas curriculares para que podamos de alguna forma ayudar, ¿no?, a nuestra sociedad. Claro, poner nuestro granito de arena. Exactamente. Pues muchas gracias, Richard. No sé si tengas algo que agregar o si quieras ceder por ahí el micrófono a alguno de tus compañeros. Bueno, decirles muchas gracias por el contacto, gracias por la apertura que nos da de poder expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, ¿no? Y decir a los oyentes, a los que están en contacto también, de que trabajemos en pos de la educación ambiental, ¿no? A favor de proteger nuestro sistema planetario, que día a día se va deteriorando más, que colaboremos en algo, ¿no? De alguna forma tenemos que colaborar para que esto no nos empeore, sino que también los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nietos, puedan disfrutar también de nuestros recursos aquí naturales y tener también una vida feliz, ¿no? Claro. Claro, así es, Richard. Pues muchas gracias de nuevo por la participación. Al contrario, un gusto. Le comentaba ahorita a tus compañeros que va a ser muy interesante ver el enfoque de los profesionistas, de quienes sugieren los cambios en materia curricular en este sentido. Muchas gracias. Gracias a usted. Le paso con otra de mis compañeras de estudio. Sí, alguien por ahí disponible, claro que sí. Gracias. Ya, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Noeli Murguía. Noeli. Sí. Gracias, Noeli, por tu participación en este evento. Realmente una experiencia en lo particular muy gratificante hablar con los futuros licenciados en educación. Y bueno, yo quisiera preguntarte a ti en lo particular, ¿cómo se está manejando el tema de la... Y si ustedes están manejando en el área de educación, en su taller de educación ambiental, el tema de la sustentabilidad? Hemos hablado un poco ya de la problemática, hemos hablado un poco de la solución, pero a lo mejor se nos está quedando por ahí de lado, y no sé si tú me pudieras comentar un poco cómo se maneja el tema de la sustentabilidad en sus propuestas educativas. Mayormente en el anterior semestre se ha hecho una feria, cada año se hace una feria en la universidad, y con la materia ambiental es con ella que llevamos temas, diferentes temas relacionados al medio ambiente, y uno de esos temas fue el que usted me mencionó. En ese, el grupo que hizo eso, los compañeros, ganaron el primer lugar, porque se hace una competencia. Ah, muy interesante. Y ¿nos pudieras tú hablar un poco más del proyecto con el que ganaron? Yo no sabría decirle mucho de eso porque era otro grupo. Ah, okay. Que hicieron. ¿Cuál fue el proyecto? ¿Participaste tú en esta feria? No, yo no participé, pero nuestro tema de nosotros era la contaminación del suelo. Okay. ¿Y cuál era su propuesta en el tema de la contaminación del suelo? Nuestra propuesta de nosotros era incentivar a la... quisimos realizarlo primero aquí en la universidad, porque como es grande la universidad, no todos están concientizados sobre el cuidar el planeta, ¿no es cierto? Claro. Es por eso que nosotros tratamos de hacerlo dentro de la universidad, incentivando y a los estudiantes y haciéndoles dar cuenta cuáles van a ser los efectos si nosotros continuamos con contaminando el suelo, botando las basuras y todo eso. Muy interesante. Y esta feria, me dice, se lleva a cabo cada año. ¿En este año sí ya se celebró o está por celebrarse? No, ¿cuándo? Se realiza por la fecha de octubre, sí, finales de octubre y principios de octubre. ¿Y la convocatoria es abierta a todos, a los estudiantes de todas las áreas? Sí, a todas las áreas, porque no solo se realiza del medio ambiente. Por ejemplo, hacen ferias de otras carreras, qué sé yo, comunicación, y hablan su tema de comunicación, de ingeniería, otras cosas y así. Ah. Pero como nosotros tenemos el tema de educación ambiental, todo lo que es la carrera de nosotros, hablamos respecto a educación ambiental. Ah, muy bien, muy interesante. Bueno, pues ojalá y tengamos la oportunidad en el mes de octubre de ver estas propuestas en materia de educación ambiental, ya sea con ustedes si siguen llevando este taller, para ver para compartir estas experiencias. Definitivamente es muy interesante que a nivel universitario se esté abordando este tema. De pronto pensamos en la educación ambiental como una materia de preescolar o de primaria, pero realmente es algo en que en todas las edades debemos estar involucrados, ¿verdad? Sí, eso es cierto, porque inculcar a los niños de los más chiquititos a cuidar el planeta va a facilitar a que cuando ellos sean mayores ya tengan el conocimiento y eviten de no hacerlo. Claro, claro. Pues muchas gracias, Noeli. No sé si tengas algo que agregar. No, y agradecerle a ustedes, ¿no?, por hacernos esto a nosotros, que es la primera vez que realizamos algo así, y también gracias al licenciado Carlos Bravo, ¿no? Claro que sí. Que es una experiencia muy bonita para todos nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, qué bueno que están teniendo esta apertura al uso de las tecnologías. La verdad es que cuando hablamos de estas como herramienta educativa, pues es algo que ustedes en el desarrollo curricular seguramente tendrán en cuenta a la hora de diseñar por ahí sus planes. Sí, eso es cierto. Gracias, Noeli. No sé si este tiempo, no sé si tengamos por ahí alguien más. Sí, hay uno más, compañero. Okay, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Yo soy el universitario Ismael Amílcar Quispe Ramos. También estoy aquí con mis compañeros y predispuesto a responderle sus preguntas. Gracias, Ismael. Pues primero que nada, de nuevo nuestro agradecimiento por participar en este evento Transmitiera 2011, en esta ocasión hablando del tema Un Mundo Mejor para Todos. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu visión de Un Mundo Mejor para Todos y en qué forma ustedes desde esa carrera de educación pueden incidir para lograr un mundo mejor para todos? Bueno, nosotros como carrera de Ciencias de la Educación tenemos unas materias que nos hablan de educación ambiental. Entonces nosotros ya tenemos una perspectiva educativa para formar a nuestros recursos humanos de manera que puedan también desarrollar actitudes y capacidades en cuanto al desarrollo forestal y mantenimiento de los lugares de áreas verdes. Entonces nosotros también estamos muy preocupados porque nuestra forma de estudio también esté acorde, ¿no?, a nuestra realidad. Entonces por eso es que nosotros queremos que la formación educativa tenga mucho que ver con la educación ambiental, y nuestra perspectiva sería esa: formar material humano que tenga capacidades en educación ambiental. Claro, gracias Ismael. Me parece muy interesante el aspecto que mencionas en cuanto a las capacidades y un poco más atrás en tu intervención hablabas de actitudes. Yo creo que está cambiando mucho el aspecto educativo de la sola transmisión de contenidos y del estudio ajeno de situaciones a un contexto más actitudinal. ¿Es así? ¿Cómo usted cree? Sí, exactamente. Ajá. Eso sí es lo que nosotros estamos planteando ahora desde nuestra carrera, ¿no? Así es, cambiar un poco la actitud, ir de la también del asiento del espectador a involucrarnos directamente en aspectos como la educación ambiental. Sí, exactamente. Y como no solamente educación se hace en los centros educativos, sino en todas partes, en todo momento, entonces vamos a poder tener una mayor influencia. Entonces, por eso el rol ahora del educador sería educar dentro de las áreas de educación ambiental también, no solamente instruir las materias básicas. Por eso es que nosotros estamos promoviendo una nueva conciencia ambiental dentro de la educación. Bien interesante tus conceptos. Me llama muchísimo la atención esto que dices, ser conscientes de que la educación no solamente sucede. Les comento yo por allá a los maestros, los niños no nada más aprenden de 8 a 3 que van a la escuela o dentro de las cuatro paredes. Y en ese sentido, yo creo que todos debemos asumirnos educadores y todos debemos tratar de inculcar y modelar, sobre todo, en la protección al medio ambiente. Exactamente. Eso es como debería ser y debe ser y va a ser. Claro, mientras tengamos profesionales creándose en esta justicia como ustedes, me deja muy, muy tranquila saber que el desarrollo curricular va a estar en manos de personas como ustedes que tienen esta conciencia tan clara. Muchas gracias, Ismael. No sé si tengas algo que comentar o si quieras pasar por ahí el micrófono a alguno de tus compañeros. No sé cómo estemos de tiempo también. Tenemos tiempo todavía y yo quisiera comentar para terminar. En los colegios también podríamos promover proyectos, no solamente por parte de los profesores, sino por parte de los estudiantes, que no es tan difícil hacer un proyecto de barrio, de colegio, de escuela. Entonces sería mejor hacerlo desde niños, ir fomentando esa cultura, para que ellos puedan ya de mayores expresar esos contenidos en actitudes y actividades que nos sirvan. Ese sería mi concepto y mi mensaje, por así pues, si pudiera decir. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, Ismael, hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? Lizeth Mora. Lizeth Mora Reyes. Lizeth Mora. No, sí. ¿Lizeth? Sí, dígame. Lizeth, sí. Gracias, Lizeth. Bueno, nada, agradecerte por estar por aquí con nosotros y bueno, hemos abordado por ahí el tema del desarrollo curricular, de cómo pueden incidir ustedes como profesionales en la incorporación de la materia de educación ambiental y le comentaba por ahí a tus compañeros que el tema de este evento Transmitierra es el de un mundo mejor para todos y en ese sentido sería mi pregunta, ¿qué es, cómo ves, cómo visualizas tú un mundo mejor para todos? Sí, no, yo pienso que un mundo mejor para todos sería enseñar desde abajo, ¿no?, desde primaria a los niños de cómo reciclar los desechos orgánicos e inorgánicos para que tenerlos constantemente ahí con ese tema, ¿no?, del reciclaje, la importancia del reciclaje para que con los años que vaya pasando a primaria, secundaria y hasta que llegue hasta los últimos, hasta que sea, digamos, ya una persona mayor de edad y tener su hábito, ¿no?, de limpieza, de reciclaje. Ese sería un mundo mejor para todos. ¿Cuáles son las mayores problemáticas de la región donde ustedes viven en cuestión de educación o más bien en cuestión de ambiental? ¿Cuáles son sus principales retos? Sí, Los principales retos serían de organizar mejor lo que es el reciclaje, porque muchos aquí en Bolivia no trabajan con reciclaje, sino que por el hecho de que cuesta no reciclar, o simplemente no hay muchos contenedores. Okay, entonces ese sería uno de los retos, idear formas en las que se pueda reciclar a pesar de la carencia de contenedores. Sí. Okay. ¿Qué me puedes decir de lo que es la contaminación de las industrias, de ese tipo de emisiones contaminantes? ¿Padecen ustedes de este problema? Sí, más que todo la contaminación acústica, que dañan el sistema auricular, y mayormente la contaminación de las fábricas no industriales, todo eso que causa un daño no un daño fatal aquí a los residentes bolivianos, y todo eso. Gracias. Debería organizarse mejor para evitar menos contaminación, para que podamos tener un aire menos contaminado y poder vivir sano y saludable. Claro, claro. Se realicen un poco más de campaña. Y bueno, parece que ahora sí ya está por ahí listo nuestro compañero José. José, ¿estás por ahí? Sí, un saludo aquí desde Los Ángeles, California. Estamos aquí en esta tarde haciendo un poquito de matemáticas, a ver cómo lo ligamos a lo que es el medio ambiente. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Yo encantado de participar de nuevo con el profesor Carlos Bravo. Hemos tenido varias intervenciones. Bravo. Un saludo ahí, un muy cariñoso aquí de... Bueno, José, déjame te comento algo muy interesante. Ahorita en una de las charlas que teníamos, creo que era por ahí con Javier al principio de la entrevista, y él nos hablaba, y perdón si se me está por ahí confundiendo el nombre, pero bueno, uno de los alumnos, de los futuros licenciados en educación, nos hablaba precisamente de la necesidad de trabajar la educación ambiental como un tema transversal y que esté de alguna manera involucrado en todas las materias. Y ahora que tú preguntas, vamos a ver cómo conectamos las matemáticas con la educación ambiental. Yo creo que siempre hay manera, y que es precisamente uno de los retos que enfrentan los desarrolladores curriculares, como es el caso de los jóvenes que estamos entrevistando el día de hoy. Sí, tengo un ejemplo de hoy. Hoy para nuestro bloque de matemáticas estuvimos viendo problemas en el medio ambiente, y un ejemplo fue sabemos de derrame de petróleo en el Golfo de México, y los animales que están afectados ahí. Y uno de los problemas que hicimos fue de que si tenemos cierto número de aves que están en peligro de extinción, ¿verdad? No, y estas aves pues están llenas de aceite, están llenas de petróleo, y el problema que hicimos fue ese de que si tenemos 243 aves, y para cada ave se tiene que comprar cierta cantidad de jabón, y por cada ave se gastó 30 en dólar, ¿cuánto va a ser cuánto se va a gastar, verdad? Y es un ejemplo, ¿verdad? Podemos siempre ligar, claro, y luego al mismo tiempo empezar una conversación con nuestros mismos alumnos. Claro, y de creando conciencia en ese sentido. Bueno, creo que tenemos por ahí alguien más en el aula de la materia de tecnología educativa. Multimedia, sí. ¿Quién está con él? Sí, si me permites, Daya, nomás aquí un saludo y gracias por permitirme este espacio. Hasta pronto. Ay, gracias, José. Adelante. ¿Con quién hablamos? Con Elvia García. Hola, Elvia. Bueno, una disculpa por ahí por la interrupción. Como decíamos, estos son Puentes al Mundo y Maestros Sin Fronteras. Entonces estamos con un espacio por aquí, ahora sí que multinacional. Y bueno, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar por ahí el comentario de José en el sentido de cómo están trabajando ellos la transversalidad. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería tu propuesta para manejar el contenido de educación ambiental en otras materias? Bueno, no, Yo llevé el taller de educación ambiental, que lo hicimos el trabajo en una unidad educativa donde contaba con un jardín, donde la Lice nos puso ese proyecto de la un parque, ¿no? Donde pueda recrearse y que pueda servir también para la institución. O sea, crear un nuevo parque porque estaba muy muy dañado, se puede decir, ¿no? No contaba con espacio, estaba un poco desordenado. Muy interesante. ¿Y de qué forma se abordaba el tema de la educación ambiental? Sobre crear o sea, teníamos que plantar plantas porque el colegio no tenía, ¿no? Y para poder respirar otro aire más limpio, ¿no? La reforestación sería uno de los aspectos. Y bueno, explotando un poco este ejemplo que tú nos comentas, yo creo que un parque sería un espacio ideal para trabajar contenidos, a lo mejor como la disposición efectiva de la basura, enseñar a los niños y a los jóvenes de dónde poner la basura. Pudiéramos hablar un poco del respeto a las áreas verdes, no maltratar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Shirley. ¿Shirley? Sí, Shirley. Shirley. Gracias, Shirley, por participar en este evento de Transmitiera 2011. Y bueno, para ir como que cerrando un poco, yo te invitaría a que nos comentaras cuál es la forma en la que ustedes como estudiantes están colaborando para tener un mundo mejor para todos. Bueno, ahora mismo, bueno, como estamos llevando la materia de taller o seminario de educación ambiental, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, capacitar, ¿no?, a las personas. Por ejemplo, estamos yendo de por decirse, a mercados, a lugares así donde se hace donde hay bastante generación de basura, ¿no? Lo que estamos haciendo es capacitar a esas personas, ¿no? Para que tengan conciencia de las cosas, del daño que están causando, ¿no? De las contaminaciones y todas estas cosas, ¿no? Estamos siendo preparadas por la docente de la asignatura y, bueno, también nos dan talleres y conferencias, ¿no? Acerca de eso. Y lo que vamos a hacer es eso. Ahorita actualmente estamos preparando un programa para ir a capacitar, ¿no?, a esas personas. Muy interesante. ¿Y cuál es la respuesta de la comunidad, de la gente de, por ejemplo, de estos mercados? ¿Cómo responden ellos a esta iniciativa de ser más cuidadosos con la eliminación de basura? Bueno, la verdad, efectivamente la respuesta es positiva por parte de, bueno, no todos en general, ¿no? Porque mayormente a veces en los mercados hay personas más del interior, ¿no? Entonces son personas cerradas a veces que digamos, o sea, solo lo escuchan. Y precisamente del tema de la respuesta de la población, pero en general me decías la respuesta es positiva. Sí, es positivo. La respuesta es muy positiva por parte de las personas, ya que ellos ahora nos están colaborando también y con respecto a los residuos, a seleccionar lo que es orgánico e inorgánico. Es muy efectiva la respuesta, es eficiente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues Shirley, no sé si tengas algo más que comentarnos. ¿Cuál sería tu mensaje para quienes nos escuchan en este evento del Día Mundial de la Tierra? Bueno, el mensaje que daría, ¿no?, a todas las personas que están escuchando es que, bueno, tengan, la verdad, un poco más de cuidado, que tengan conciencia de lo que nosotros mismos estamos ocasionando, ¿no?, a nuestra tierra, ya sea contaminando el medio ambiente, porque, o sea, nosotros mismos nos causamos el daño, ¿no? Y solo ese sería el mensaje, que tengan conciencia las personas. Gracias, Shirley. Muchas gracias por tu participación. No sé si tengamos aquí alguien más o si... ¿Con quién hablo? Con Nelly Mallón. Hola, Nelly. Hola. Y bueno, mi pregunta, viendo que ustedes están por ahí en llevando la materia tanto de tecnologías educativas como este taller de educación ambiental. Mi pregunta, Nelly, sería, ¿cómo conectar estas dos materias para producir, un currículum que sea relevante para los alumnos? ¿Cómo incorporar las tecnologías de la educación a la educación ambiental? Bueno, o sea, primeramente, un saludo a todos los que están escuchando. Nosotros las tecnologías las incorporamos mediante, o sea, llevándolos a la práctica, ¿no? Lo que es nos enseñan en tecnología en ambiental, reciclando, o sea, diferentes materiales así de plástico, de cartón, de papeles, y así vamos haciendo práctica a partir del sexto semestre y vamos a, también tenemos uno que se realiza cada año en la Expociencia, participamos en eso cada año y hacemos reutilización de diferentes materiales, como les dije, y nos va bien en todas esas cosas a través de la tecnología que nosotros nos enseñan en la práctica, lo llevamos en ambiental. Muy interesante. Y en el área de desarrollo curricular, que es uno de los aspectos de campo de trabajo de los licenciados en educación, ¿cómo lo incorporarías tú? ¿Cómo traerías estos temas que ustedes llevan en la universidad al desarrollo curricular? Bueno, a través de ¿cómo se llama? De los temas a nuestro currículo, dice. Sí. Ya, nosotros lo llevamos mediante investigaciones profundas que hacemos, ¿no? A través de la ciencia que nos enseña, lo llevamos a, por ejemplo, lo hacemos en lo que es en diferentes centros educativos, vamos y hacemos prácticas en diferentes, más que todo en ambiental y lo que es la educación especial, nosotros lo llevamos a la práctica y así vamos llegando a fondo hacia lo más específico, a enseñar así a los niños. Y vamos desde lo más inicial, ¿no? Porque ellos todos están en básico, hasta en internet, eso se enseña desde niños, lo que es eso de ambiental, para que así ellos lo lleven adelante. Claro, para que sea una materia que esté por ahí presente durante todas sus carreras. Sí, sí, porque ellos más que todo en los colegios no le enseñan muy a fondo lo que es la materia de ambiental. Así es, y bueno, lo ideal sería que fuera una materia que esté presente en todas las demás áreas para que tenga un impacto mayor, ¿verdad? Sí, eso, nosotros esto por eso pedimos en nuestro, más que todo en nuestra malla curricular, que esas materias se den en las instituciones educativas, porque es importante lo que es la educación ambiental. Claro, claro, definitivamente. Bueno, Nelly, pues no sé si tengas algún otro comentario, un mensaje para las personas que nos van a estar escuchando en este evento Transmitierra. Bueno, pues decirle a los nuestros oyentes que hagan un poco de reflexión, ¿no? Sobre qué es a conservar el medio ambiente, ¿no? No es hoy día, todos los días siempre tenemos que conservar el medio ambiente de una u otra forma, reciclando de diferentes formas, así que el planeta se vaya destruyendo, ¿no? Para el bien de nosotros mismos. Claro, pues muchas gracias, Nelly. No sé si pueda por ahí hablar con el maestro Carlos para cerrar esta transmisión. Sí, enseguida le paso. Gracias, qué amable. Sí. Bueno, a ver, oí por ahí alguna inquietud de que decía ya va a cerrar, pero si tenemos a alguien más que tenga un mensaje particular. Aquí hay dos estudiantes que quieren hablar. Adelante, seguimos entonces. Ya te paso a una de ellas primero. Vamos. Claro que sí, gracias. Hola, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, con Berta Ríos. Gracias, Berta. Y bueno, agradeciendo muchísimo que te sigan aquí interesados de participar en esta transmisión y solamente solicitándote cuál es tu mensaje, cuál es tu propuesta para nuestros escuchas en este evento de Transmitierra 2011. Bueno, no, primeramente, bueno, no, resalto que el medio, que nuestro medio en donde nosotros pues vivimos en realidad está muy contaminado por personas que no saben en realidad la problemática que causan al poder contaminar, botar desechos, bueno, de distintas maneras, ¿no? Pero mi propuesta propondiera que sea una materia más dentro de los colegios, dentro de una unidad educativa, que no sea como una transversal, sino que sea como una asignatura. Yo creo que desde ahí debería partir para que desde muy niños, a cada persona desde niño ya se les vaya inculcando la importancia del medio ambiente. Claro. Si nos das un poquito más de luz en este tema, en este momento es una materia transversal y ustedes lo que proponen es que se haga una materia especial de educación ambiental. ¿En qué otra materia es que se incluyen los contenidos? No sé, en México, por ejemplo, llevan lo que es conocimiento del medio. Hay por ahí una materia de ciencias naturales. En este momento en Bolivia, ¿cuál es la materia en la que se enmarca este tema de la educación ambiental? Bueno, es en ciencias de la educación, ciencias naturales. Ciencias naturales. Perdón, ciencias naturales. Sí, pero es, solamente hablan de, o sea, un tema. Por ejemplo, dicen, vamos a hablar sobre el medio ambiente y solamente es un día en que les pasan eso a los niños. Bueno, generalmente es una transversal. Un día les hablan sobre lo que es el medio ambiente y luego se olvidan, digamos, ¿no? Okay, entonces, pero no se correría el riesgo de que al separarla como materia, se desaprovechen oportunidades. Ahorita hablábamos por ahí con José de, por ejemplo, cómo los niños estaban analizando en la clase de matemáticas el tema del derrame de petróleo en el Golfo de México. Como que también representa una ventaja el hecho de que sea transversal porque se puede aprovechar otra materia para hablar de educación ambiental. ¿Cuál sería tu visión? Bueno, yo creo que estaría bien, ¿no? Pero, bueno, yo hablo a lo que me voy aquí en Bolivia, en lo que yo le he propuesto, ¿no es cierto?, de que debería ser un tema específico, ¿no es cierto? En realidad aquí en nuestro país, digamos, no va tanto así, digamos, así como dice usted, usan así como en matemáticas, eso es lo que más o menos le entiendo. No van, solamente es un día en ciencias naturales que les hablan lo que es el medio ambiente y no fue más, ahí cierra, ahí apaga y ahí no más. Yo pienso que aquí, o si no, deberían hacer una especialización a los docentes, a los normalistas, no sé, qué sé yo, para poder realzar la importancia de esto. Claro, no, bien, bien, me parece muy interesante, solamente quería yo contrastar un poco cuáles son las ventajas y las desventajas, pero sí, de hecho es un tema que debemos tomar más en serio, por decirlo de alguna manera, sobre todo ante la serie de desastres naturales que pudieran estar relacionados con la contaminación y con este cambio climático, etcétera, ¿verdad? Claro, sí, por eso, como les digo, debería ser un tema especial, bueno, mi propuesta, ¿no? Como también, pues, ¿no? Como cada maestro, ya viendo cómo están sucediendo las cosas, llegar al colegio, o qué sé yo, hablarles, ¿no? O sea, deben tomar conciencia. Por ejemplo, algunas veces yo estuve trabajando en una unidad educativa y bueno, no sea el tema, cada día iba inculcándoles o proponiéndoles o mejor dicho, enseñándoles las ventajas que podríamos obtener del medio ambiente. Claro, pues muchas gracias por tu participación. No sé si tengamos por ahí alguien más, que creo que está por ahí alguien más que quiere participar. Bueno, ahorita le paso ya. Bueno, fue un gusto de poder conversar con usted y bueno, gracias. No, al contrario, gracias. Buenas tardes, Deyanira. Sí, gracias. ¿Con quién hablo? Con Isabel Medellín Sánchez. Hola, Isabel. Buenas tardes. Pues, agradeciendo su interés y que se hayan quedado por ahí en la línea para tomar el audio. Y bueno, sí. ya cerrando por aquí, creo ahora sí la intervención. Sí. Bueno, mi pregunta iría en el sentido de cómo incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, como este ejercicio que estamos teniendo en este momento a través de Skype y que será transmitido en un podcast, cómo incorporarlo a la educación ambiental desde la visión de ustedes como desarrolladores curriculares. Incorporar las TIC, ¿no? Sí. A la educación ambiental. Sí. O sea, tendríamos que empezar, digamos, mayormente aquí en Bolivia, no desde el colegio, ¿no? Uh-huh. Los alumnos tienen que empezar primero a saber manejar, ¿no? Sobre todo el internet, la computadora, todo eso, ¿no? Desde ahí empezaríamos, porque hay muchos alumnos que no tienen, digamos, ese acceso, ¿no? Claro. Para poder tener la información. También hay un escaso, ¿cómo le podría decir? Hay un escaso, digamos, de información sobre la educación ambiental. Tendríamos que empezar desde los colegios. Uh-huh. Desde la educación básica. Claro, claro. Y bueno, si los alumnos tienen un acceso limitado tal vez a la tecnología y por lo tanto a la información que está en internet sobre educación ambiental, quizá pudiéramos invitar a los maestros a en ocasiones, bueno, el maestro tiene mejor acceso que los alumnos, a buscar información, sí, en internet, a buscar proyectos, unidades que puedan traer a las aulas. Sí, mediante proyecto, claro que el docente siempre anda buscando información, ¿no? Para poder estar bien informado, para poder realizar proyectos y sobre todo en el entorno, en el contexto donde lo va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la invitación sería a los maestros para que aprovechen todo, sí, lo que está por ahí. Y aprovechándole también, digamos, que muchos de los maestros acá en Santa Cruz o en Bolivia, y en especialmente en las áreas rurales, no están capacitados, digamos, sobre las TIC, sobre los medios de información, ¿no? Uh-huh. O sea, habrá que ir a capacitarlo a ellos primeramente para poder tener un buen desarrollo, ¿no? Claro, para poder implementar lo que es la educación ambiental de una forma más eficiente. Gracias. ¿Estamos con Isabel? ¿Sí? Sí. Sí. Con ella misma. Pues muchas gracias por tu participación. Creo que muy, muy interesante esto que nos comentas de la necesidad de capacitar a los maestros y a los alumnos. Y bueno, pues no sé si tengas algo más que agregar. Tendríamos que empezar, digamos, a capacitar a los maestros, ¿no? Uh-huh. En todas las áreas rurales, porque ellos es escaso la información que le llega a ellos, y desde ahí se puede empezar para que el maestro pueda desenvolverse en su ámbito, ¿no? Escolar o educativo, para que él pueda enseñar a los alumnos y de diferentes temas transversales, ¿no? Uh-huh. Así es, Isabel. Pues muchas gracias por tu participación. De esta manera estamos cerrando la transmisión para el evento Transmitierra. Dales, por favor, nuestro agradecimiento a tus compañeros, al licenciado Carlos. Y bueno, esperemos estar en contacto con ustedes y que nos acompañen en el evento de Transmitierra 2011. Muchas gracias. Gracias. No sé si esté por ahí Carlos, el profesor Carlos. Sí. Gracias. Bueno, creo que ahora sí, ¿no? Creo que ahora sí cerramos, Carlos. Estaba por ahí nuestro agradecimiento y bueno, la invitación para que nos acompañen el 22 de abril en la celebración del Día Mundial de la Tierra. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias también por la atención, tanto tuya de Anira como de José, para este contacto que ya se hace un hábito, ¿no?, con nuestros estudiantes. Perfecto, será un placer escucharlos y bueno, esperemos retomar esta conversación el próximo año. Claro, por supuesto. Muchas gracias a ti y a José también. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Carlos. Un gusto saludarte de nuevo. Sí. Gracias, José. Amigo. Bueno, aquí sí voy a ver los estudiantes que después pueden subir sus podcasts, por lo menos que participen, que eso es lo vital y lo importante en este caso. Claro, claro. Pueden, inclusive después del 17, si tienen claro algún audio que nos quieran compartir fuera del concurso, con todo gusto. Claro, claro. Yo voy a traer las bases, voy a verlo con ellos, y porque ya ellos hicieron como una tarea evaluativa conmigo en el podcast. Lo hay de temas muy variados, por supuesto, y bueno, que ellos se integren, porque es una manera también de participar, de colaborar en ese esfuerzo que hacen ustedes, y además también les sirve de estímulo a ellos de la importancia del trabajo. Claro, claro, pues ojalá y podamos contar con ellos. Por supuesto, bueno, nuevamente ratifico las gracias. Al contrario. Y a ambos entonces.